Alarma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. Atrasado, a ajustaros a la centralita que aquí comienza. ¡Hey! Pero que lo tuve que decir dos veces porque me habéis dicho aire y aquí estaba yo hablando solo. ¿Cómo estás, mi querido Briggs? ¡Feliz Hola. Día! Un pelín atrasado. Hola, Zeta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Día súper gris. Hola, Pulpo. Hola, Pulpaco. El Pulpaco ahí sacude sus tentáculos y saludas a todos. Súper día gris, Zeta. Sé que te gustan los días lluviosos. ¿Días grises también? Me encantan los días grises, más que los lluviosos. No me gusta esta humedad espantosa que la cabeza me va a pasar. Comparto, 35. Comparto. Ya me desperté y dije, pero ¿cuánta humedad hay el día de hoy? Porque me duele todo. Pero aquí estamos haciendo un bonito programa para que se nos pase todo. Tal cual. Igual tiene como una mística estos días así medios grises. No sé, a mí me viene. A mí te da ganas de ir con los fanáticos y hacerle morder un pelín de almohada. Me viene un rico olor a un, no sé, un aroma a café, unos ricos churros. Mirá lo que traje. ¡Churros! Pero bien con ese churro relleno. El Briggs ha traído el churro relleno. Hay churro y bolita. ¿Sí? No sé, Pulpo, ¿vos de qué clan sos? ¿Bolita o churro? suena muy fuerte esto, pero el Pulpo está haciendo dibujitos con el churro. Ha puesto un churro en el medio y dos bolitas ahí abajo. Así que no sé a qué le entra, pero que le entra seguro. Pero bueno, niñacos, tenemos un programón. Vamos a Así deciros es. Un poquito el teléfono. Se pueden comunicar ya y empezar a enviar mensajitos muchos al 116.400-7047 y el Briggs se sabe las redes de memoria. Por supuesto, si no, también nos pueden mandar mensajes si ya bajaron la app de Radio Box, por supuesto, para escucharnos con la mejor calidad y con esa interfaz súper amigable que la maneja hasta la vieja, Zeta. Y nos encuentran en todas las redes como Good Karma Radio Show, salvo en donde, Zeta. En el Twitter que le hemos cagado. Obviamente podéis buscaros ahí en el YouTube, en el Instagram y en el Facebook como Good Karma Radio Show, pero en el Twitter sí que la hemos cagado porque le hemos puesto Good Karma Radio 1, a no sé por qué. Creo que el Twitter no nos dejaba poner el nombre completo. Porque somos no los putos amos de cada fin de semana en Radio Box, Z. Por supuesto, y aprovechamos a la señora de Luis Miguel a mandarle un besaco desde aquí y decirle que aquí no se va a pasar a Luis Miguel, menos que han demorado con la cuarta entrega de la temporada, que ahí me tienen clavado. ¿Sí? Que cuando salga... Voy a tener que ver la tercera hora. Yo no vi ni la primera, Zeta. Pero te la has perdido. Cuando señorita Corín me dijo, vamos a ver el Luis Miguel. Yo dije, por Dios, el Luis Miguel, pero qué vida más entretenida puede tener. Y sí, que lo era. He odiado a su padre en la 1. Pero bueno, está buena la trama, entonces. Está buenísima. Sobre todo la 1 para mí es la más... Yo estoy viendo una serie que les quiero recomendar a todos y a vos, Zeta, que se llama Manifiesto. Está número 4 de tendencia en Argentina. Es excelente. Bueno. Se las recomiendo. La vamos a ver. Igual Subimos todos a un avión y cuando aterrizamos nos encontramos que llegamos 5 años más tarde. Imagínate. ¡Alá! Pero que me ha interesado, pero que ni el Japón se atrevió tanto. Me gusta el nombre, Manifiesto. Sí, sí. Me suena atractivo. Igual no suelo guiarme por el top 5 de Argentina. No lo sabía, yo no, yo no lo sabía, de casualidad. Sí. Pero sí. A veces en el puesto 8, 9, 10 estáis Pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes. La Rosa de no sé qué. Pero que esos son esas mierdas. Pero que estáis viendo los argentinos. Decí que no, Dios, pero que no está digitalizado Rosa Salvaje, porque si no, capaz que está ahí. Pero ¿qué estáis consumiendo los argentinos? Por Dios, yo no puedo creer cómo el Pasión de Gavilanes sigue ahí clavado en los primeros puestos. Pero bueno, vamos a contaros un poquito de qué va el programa. En el Deicat de Luke, hoy por ser el... vamos a festejar el Día del Amigo, que aquí llegamos 3 días más tarde. 3 días más tarde. Y dije, ¿con qué voy a celebrar el Día de los Amigos? Con las dos personas que habéis sido... amigos durante toda mi adolescencia y me acompañan hasta el día de hoy, que estoy próximo a cumplirme 40. Por eso hoy cuando me desperté me dolía todo. Nuestros Magic Pero Friends. Bueno, vamos a dedicárselo a Gillian Tiger, a Mary Fredrickson y obviamente a Roxette. Ahí Así está. Que hoy Ahí yo me sumo, todos mis segmentos sí, van dedicados a esos, porque sí, porque se lo merecen y porque, nada, porque me sale de los cojones, para eso tenemos un programa. Pero el BRICS nos trae sus tendencias, sus destacados y sus artistacos. A ver, hoy les voy a presentar un estreno de un tema de tendencia, pero que viene de los 80. La dejo ahí, como lo del avión. Después, ya ha llegado unos veintipicos de años más 40, tarde, 40, Luis, 40, 40 más precisamente. 40 Después más. Le explico todo bien esto. También otro excelente tema de las re-grabaciones de Taylor Swift. Tenemos un GK en vivo con cosas excelentes que viene realizando Harry Styles. Y tenemos un The Cure en el flashback a pedido, un pedido muy especial. Y por supuesto mucho Roxette en el día de hoy. Pero que la rompemos con Roxette. Y que justo un amigo me decía, pero ¿has puesto el tema que te pedí? No me acuerdo ni cuál me habéis pedido. Y cuando miro y me dice, ah sí, lo he metido, que en algún momento mi inconsciente ha quedado porque lo he programado, así que ahí está, vamos a ir. Y quería un tema de la señora Mary Fredrickson, que aprovecho a contaros rapidín un sueño. Dale. Que tuve hermoso con la señora Mary. Estaba toda de blanco, increíble, impoluto, tenía una cosa muy larga, ahí como ese polverino que se llama en la gira de Entliegen, sí. Radiante, con una sonrisa, era como una especie de Teatro Colón, era una gala muy fina, con todo muy fino, sí. Pero Mary estaba desquiciada cantando el Crash on You y se revolía de aquí para allá, solo ella, no estaba ni el Per, no sé ni quién era la banda, porque obviamente mis miradas iban a Mary, y de repente cuando terminaba el Crash on You, que decía, I got a Crash on You, de repente se sentaba como en un puff blanco, pero haciendo así, ¿sí? Crash on You, y decía, You in the coldest time of year. Ah, bueno, te recordás todo. De eso. Pero empezaba una versión de So Far Away de Mary sentada en ese puff blanco con un piano que se te lava la sangre y me lo escuché de pe a pa y luego me desperté, pero la versión tenías esa que haber filmado, Zeta. En mi cabeza. Pero ojalá los sueños se pudieran filmar, pero ojalá se pudieran filmar. Y ahora que estoy pensando, digo, ¿por qué no he puesto el So Far Away como ahí? En algún momento, no, lo pondré en otro tema. Pero bueno, hemos dicho las redes, hemos hablado bastante, así que nada, vamos a comenzar. A comer los churros. Sí, y a comer los churros, que me parece que tienen algo ahí, tiene como una Mary Jane. Son rellenos, son rellenos, son rellenos. Se ha empezado a decir chorradas. No churradas, sino chorradas. Así que nada, niños, vamos con Roxette, y no me acuerdo qué es lo que arranca, pero del segundo tema sí me acuerdo, que es Making Love to You, dedicado a señorita Cole. Vamos. Big Black Cadillacs. Yeah. fmradiobox.com. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. I close my eyes and Must have been good. Estamos escuchando al niño que es Lee haciendo esta bonita interpretación de In Must Have Been Love junto a Agnes. Recordemos que cuando hubo un especial, creo que fue al mes de la muerte de Marie, se juntaron varios artistas ahí en un canal sueco y despidieron a la señora Marie Fredriksson. No sé si como correspondía, pero sí como le salió en ese momento. Es verdad, pero bueno, ahí comparto lo que decís, sí. Creo que... Sí, para mí no era el momento, fue muy rápido. Obviamente una cosa es verlo en el YouTube y otra cosa es fanáticos, amigos que habéis estado ahí, dicen que la emoción era mucha. Claro. No logro verla en ninguno, no logro ver esa emoción. Vuelvo a lo mismo, para mí era muy rápido despedirla en ese momento. Bueno, pero el Gessle luego le ha gustado tanto la versión que habéis hecho con Agnes, que la editó como single. Es lo que estamos escuchando de cortina, pero no vamos a hablar más de la señora Marie, porque es hasta aquí entre nosotros. Es la que dirige el programa. Está claro. Marie por allá arriba y luego viene Claudia y en la popa del barco. Por supuesto. Bueno, aquí lo que vamos a pasar hoy es algo en vivo del Gessle, de lo que habéis hecho en su gira del año pasado, 2021 o 2020. No, o sea, me he perdido. No, 2021, lo que hizo en Tilesan. Claro. ¿Por qué? Porque lo hemos contado el fin de semana pasado. El Gessle, el próximo viernes, el 5 de agosto, va a estar editando un concierto entero de su última gira, la gira acústica que hizo. Dijo que el concierto va a estar entero, que eso me parece impecable, ¿no? Cuando después te editan un concierto y le faltan siempre 5 para el peso, que le falta alguna versión que te dices, pero ala, niño, si lo tenéis todo grabado, como lo, ¿por qué me dejáis como los fuera? CDs de GT, que siempre la dejaban a María fuera, últimamente. Claro, siempre dejaban la versión en... Exactamente. Pero bueno, Gessle dijo que va a editar el concierto entero de Helsingborg y no contento con su concierto entero, le va a agregar cosas del previo que hizo ahí en el Tilesan, así que va a estar muy interesante, porque la verdad que Gessle vocalmente está en su mejor momento. Sí. Y hay versiones que a mí me parecen extremadamente interesantes, versiones que son muy rocker en su concepción original, y bajarlas que la hagáis ahí en forma estilo acústica, sí, me parece hiper interesante. Así que nada, dicho todo esto, vamos a esperar a que el próximo viernes con que nos deleita Gessle. Y obviamente seguro le vamos a dedicar a algún espacio. Claro. Así que nada, vamos a escuchar a Gessle en su versión acústica haciéndolo. Estoy buscando, ahí vamos. A ver, Chili Agusti. Y seguido un tema que creo que lo hemos pasado muy pocas veces. Yoskule Vilja Tenke, el Underworld Tenke. Qué lindo. Que me encanta. Lo traje yo, me parece, cuando lo pusimos. Es verdad, y en vivo es aún mejor. Así que nada. Sí. Vamos a ir con Juni Juli en su versión, que me gusta mucho, porque la verdad es que en su versión original me aburre, niños. Me hiciste acordar, Yortenke en la parte del video, cuando se muestra todo el público y esa masa de gente levantando las manos de un lado a otro. Me llega, me encanta. Hiper lindo. Así que lo vamos a escuchar mientras el Brix levanta las manos. Así es. Vamos con Juni Juli Agusti y luego Yoskule Vilja Tenke en Underworld Tenke. Jeg sitter kvar en stund og blundar, men jeg ser ändå. Jeg räknar varje sjunde vår og svävar i en guldträdgård. Jeg har suttit här ett tag. Sommarnatt blev sommardag. Jeg ville aktivera min tro. Jag ville höra gräset gro. För hela året har jag väntat på juni, juli, augusti. För vindarna är varma då. Juni, juli, augusti. Du tror jag inte ser det så. kommer utan kläder på. Men jag tror jag vet allt jag vill. Gud var god när du blev till. Jag sitter kvar en stund. Björkar blir en skuggig lund. En soldans på din grammofon håller regnet härifrån. För hela året har jag väntat på juni, juli, augusti. Allting verkar lättare då. Juni, juli, augusti. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Jag kände att du låg på min arm. Du sov så stilla, tung och trygg. Din andning mjuk och varm. Och det var allt en vacker dröm. Ingenting i den är sant. Jag vaknar med ett ryck när jag förstår vi är ifrån varann. Ja, jag skulle vilja tänka klart. Jag skulle vilja tänka en underbar tanke. En underbar tanke idag. Aha. Och ja, jag skulle vilja ha allt. Tänka en underbar tanke. En underbar tanke idag. En underbar tanke idag. Jag vaknar alltid varje natt. Samma syn varenda gång. En verklighet i grått och svart. Ända bort till vår balkong. Och ingenting är lika tyst som en ljudlös telefon. Jag vaknar med ett ryck när jag förstår att du är långt ifrån. Och jag skulle vilja tänka klart. Jag skulle vilja tänka en underbar tanke. En underbar tanke idag. Aha. Jag skulle vilja tänka en annan. Nuevo sonido para vos. Ya, estrenos. Tema de los 80 en tendencia. Brick se equivocó. Z, no. La magia de la... No sé qué. La magia de la inmediatez en las plataformas, la globalización. Todo hace que todo sea posible hoy en día. ¿Conoces la canción esta, Z? ¿Te suena? No, ni para que suena. Kate Bush, una, no ícono, pero una artista de la década de los 80. La canción es específicamente de 1985. Y saben que la canción, escuchate esto, 40 años después. No estaría escuchando nada yo. 40 años después, se convierte en número uno en los Estados Unidos. Y suena en todo el mundo gracias a la serie Stranger Things. Éxito de Netflix. Yo no puedo creer a esto. ¿Cómo está esta tipa? Puso. Kate, la cantante. Puso un comunicado en sus redes en la que no puede creer lo que está sucediendo, agradece. Imagínate que 4 décadas después te llegue un éxito mundial número uno. Lo he perdido al BRICS, no lo estoy escuchando. Z no me está escuchando. Bueno. Decía que Kate no puede creer lo que está sucediendo con este tema. Y bueno, estamos en GK Estrenos. Se produjo un error. Vuelve a intentarlo. Ok, me dice la gallega. A ver, todo este suceso les decía que, bueno, acarrea a que hoy les pueda presentar... No te estaría escuchando, niño, sé que sigues hablando, pero aquí, en el retorno, no te estoy escuchando. Una versión más rockera, interpretada por Loveless. Has vuelto, niño. Por fin te acabé algo con el cable. Era la Kate Bush que se ha metido aquí. Claro, está que no lo puede creer con lo que pasó con su tema cuatro décadas después, Z. Pero me lo perdí todo porque aquí tengo la radio un pelín lejos. ¿Qué ha pasado? ¿Lo habéis vuelto a reeditar? ¿Y qué ha pasado? Porque me perdí toda la historia. Resúmelo. Utilizó su tema la serie Stranger Things. Y está número uno en Estados Unidos y de ahí despegó a todo el mundo. Kate, no lo puede creer. Imagínate que pase esto 40 años después. Mira tú. Bueno, Stranger Things siempre se ha basado en los 80. Claro, claro. En la temporada 3 tienen un tema también hiper conocido, pero no sucedió lo mismo que ha pasado con la Kate. Pero lo de ella es impresionante. De hecho, le comentaba recién que puso un comunicado agradeciendo... a los productores, a los seguidores, a todo el mundo que está feliz, que no entiende nada de lo que está ocurriendo y que nada, está muy contenta con todo y súper fanatizada obviamente con la serie que la posicionó en el lugar que mucha gente quiere llegar el día de hoy y que no lo logra. Por supuesto, y este comunicado la Kate lo ha escrito desde el retiro de ancianos. Más o menos, Z, más o menos. Se ha acomodado la dentadura, se la ha pegado con una corega y dijo, voy a escribir un comunicado. Ahí está, bueno, imagínate que bueno, lo que les voy a presentar hoy, estamos en GK Estrenos, es una versión del mismo tema, pero una versión más rockera, interpretada por la banda esta que se llama Loveless. Es una banda americana que estrena la versión del tema del momento y que obviamente también se están cargando los bolsillos con este tema. ¿Y la versión que vais esta de Loveless es la misma que aparece en la serie o en la serie aparece el tema original? No, en la serie aparece el tema original. Me he perdido. No he visto la cuarta temporada de Stranger Things. No sé por qué. Pero ahí la tengo pendiente. Así que bueno, vamos a ir con este estreno del futuro, del pasado. Te marea un poco cómo es esto. Pero bueno. Este reestreno, vamos a decirlo bien. Es un reestreno y un tema conocido. Claro, claro. Y esto está presentado por Maylin Frías Estudio, Máster Internacional en Belleza para Uñas. Con los mejores cursos, búsquenla en Instagram como Maylin Frías Estudio. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Este tema está presentado por Zeta Underwear y dedicado a Señorita Cori. Descubrir el amor para quererse, alguien para compartir el dolor. perdonarse. Toda la vida buscándote lejos de mí, y eras tú esa persona que sabe querer, y eres tú alguien para dar un beso total y abandonarse, alguien para dar un salto mortal y no morir. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Que ahora que estoy viendo la playlist, dije, he mentido, no iban a ser todos los segmentos de Roxette. Porque cuando planeaba, digo, pero tenemos que traer a nuestros amigos, a los que habéis nacido aquí, oh, con el de Got the Look, que son te estaba por muchos. Decir, estos temas son un clásico de Good Karma, es así. Pero para nosotros sois un clásico. Y teníamos muchos para meter, hay mucha gente que habéis estado siempre aquí en nuestro segmento. Qué lindo todo la eso, gente de Escobar, Anna Stadlin, Victor Olson, Per Verbic, miles que por suerte lo hemos metido a todos, sí, sí. En un compilado y los tenemos ahí en nuestros 12 CDs. Pero bueno, lo que vamos a escuchar y lo que estamos escuchando de fondo es a nuestro querido Christoph haciendo su home, que el pulpo cada vez que escucha sí. empieza y la empieza a cantar y a mover todos sus tentaculillos. Seguramente señorita Corin está bailando este tema porque le encanta el home del Christoph, pero lo que vamos a escuchar al aire son nuestros queridísimos, amados y ojalá pronto vengan a la Argentina, Smith & Tell. Ay Dios, lo que voy a disfrutar, Z, el día que los podamos ver. El día que vengáis, ay Dios, me voy a volver loco. Bueno, vamos a ir al aire con Smith & Tell haciendo The Year of the Young, que me encanta wow. la letra, el video, todo. Y seguido a mi querido Aaron Bloom con su Six Years. Así que nada, pulpo, vamos con Smith & Tell. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Darling, you're perfect, just as you are. I wish I said it enough. You're hopelessly broken and perfectly scarred. How do we even think you're gone? I guess it's easier to push it down than opening up. I've been afraid of what could happen if I open me up too much. 6 years and counting still, someone's told me. I make my peace daily. I wasn't there when you needed me. I'm left with memories, and I see your shadow in every

Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Paypo, Peguamar, 5 hispanos y super precio en crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. ¿Querés aprender a conducir? César te enseña. Academia de Manejo. En solo 5 clases. Curso a domicilio. Unidades nuevas. Material y asesoramiento para examen GEBA y CABA. Instructor de Educación Vial. 22 años de experiencia en la materia. Responsabilidad, eficacia y cordialidad. WhatsApp 11-6295-4457. Búscanos en Facebook e Instagram como César te enseña. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Los hits del momento en tus oídos. Y ahí estamos revoleando un poquito el esqueleto con nuestra Taylor hamburguesa, Taylor Swift, haciendo su... Que me dio ganas de comer una hamburguesa ahora. Uy, qué rico, qué rico. Una con palta, Z, que me encanta, y rúcula. Sí, me la has dicho, le has hecho promoción al de acá. Ahí está, y ese pancito casero. No, muy rica, muy rica. Bien a tope estamos acá con Taylor Swift. Tengo algunos saluditos. Zetas, se comunicaba Mari de Quilmes, que nos viene escuchando todos los sábados. Le mandamos un abrazo. Saludos fuerte. Saludos a Mari. Sí, sí. Nos comentaba sobre Kate Bush, que la sigue, que le gusta, que comenzaba, dice, con Cumbres Borrascosas. Y dijo una frase que me quedó adelantada en el tiempo, totalmente. Vos sabés, Zeta, que a ella no la podían encajar en un género. Sería como la Billie Eilish de hoy en día, porque no es ni un pop, ni es... Ella tomaba un poquito de cada cosa y tenía ese estilo, que supongo que la tomaron por eso, por esa característica para el tema de la serie. No, mira tú, a mí me suena a Kate Bush, si me preguntas, me suena a como a un tecno de los 80, de los 90, me suena, no sé por qué me suena a algo de eso. Sí, la onda de no, ella... No la he consumido realmente, sí. No la tengo muy presente. Así pero después que... voy a meterme en el Spotify y voy a ver cuáles son esos caballitos de batalla. Ahí está, así que bueno, estamos con un... Te escucho muy lejos, Brix, parece ¿sí? que te has ido a otro estudio. ¿El pulpo estoy bien, no? ¿Con el audio? Sí, sí, dice, bueno. Se lo digo al pulpo, porque la cortina la tengo a tope y al Brix lo escucho como si estuviera en los 70 con la Kate Bush. Así que bueno, estamos... ahí hemos mejorado, ¿sí? Va. El pulpaco se está de clavar churros y nada más limpio. Sí, yo estoy sacudiéndome acá con esto de Taylor Swift, hace rato que no lo pasaba. Ha dicho, que... estoy sacudiéndome aquí, sacudiéndome de ahí de los movimientos, porque claro. Me dijo, me estoy sacudiéndome aquí, yo digo, se está clavando una aquí al aire, pero ¿qué está pasando? ¿Que dónde vamos a terminar? Que nos vamos a la palma. Así que bueno, vos sabés, Zeta, que Taylor continúa en su búnker grabando y regrabando todo, ¿no?, su material. Dios mío, viste que viene grabando todos los reálbumes, los álbumes para tratar de volver a rescatar los derechos. De recuperar su discografía, claro. Que voy a soñar con la... Sigue con eso, Zeta, sigue con eso. Bueno, que siga, así que bueno, continúe, que le sale bárbaro. Los fanáticos. Ella ha sacado un disco y le ha ido bárbaro. Sí, a ella sí. Y los fanáticos están esperando ahí, atentos a ver con la entrega de nuevo material que va a sacar. Por lo pronto, les traigo temas regrabados de su álbum Red, Better Man, que me encantó, es una excelente versión. Y en el regrabado suena mejor. Lo único nuevo que vino presentando Taylor por estos días es un tema que se llama Carolina, que va a ser banda sonora de una Carolina. Película. Carolina con. Una película. Carolina con. Ahí está. Él tiene cuando Carolina viene, así es que. Verdad, es verdad, no, es verdad. Sí, sí, sí. Carolina. Y no me acuerdo cómo es en la versión en inglés. La chica salvaje se llama la película, que este tema va a ser banda sonora. La canción. Muy bien. La canción, a ver. Es poco radiable, pero para el género de cine es excelente. No creo que la pasemos en Good Karma, pero si la quieren escuchar, la buscan como Carolina. Bien ahí el Brix que ha dicho, aquí no se pasa a Carolina, buscadla en el Spotify. Ahí está, con lo que sí vamos a ir ahora, Pulpo, es con Betterman, cuando quieras. Probably better off on my own than loving a man who didn't know what he had when he had it. And I see the permanent damage you did to me. Never again, I just wish I could forget when it was magic. I wish it wasn't 4 a.m. standing in the mirror saying to myself, you know you had to do it. I know the bravest thing I ever did was run. Sometimes in the middle of the night I can feel you again, but I just miss you and I just wish you were a better man. But I know why we had to say goodbye. Sometimes in the middle of the night I can feel you again. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. If you had one wish, what would it be? If you had one wish, would it be about me? Just one wish, could it be about me? You might make a wish for money or peace. You'd make a wish for cosmic relief. Shade by the trees, the green summer leaves. Well, I was thinking that, hey, maybe one day a wish of you and me. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They've got the look. Que más llamar, sin embargo, tú tan dormido y tan natural. Te he dicho ayer, yo no puedo estar así, necesito más amor. Entonces tú encendiste la televisión. Estamos escuchando al bonito, Tú no me comprendes, que de los 3 millones que tiene, 2.900.000 son del BRICS. Sí. Los otros son míos porque a mí me gustan mucho. Justo hablamos con señorita Corin, les he contado, no sé si fuera del aire o aquí, que estuvimos una semana a puro baladas. Qué lindo. Es un aplausos. Disco que a mí me gusta mucho y que por un momento dije, voy a usar todos los segmentos para poner temas de baladas en español, aunque a nadie le guste, a mí sí me gusta y al BRICS también. Y para yo había seleccionado el Anyone el día de hoy y vos pusiste el Tú no me comprendes. De alguna manera es un clásico de Good Karma también ya. Por supuesto que es un clásico. Y creo que en mi top 3 de los mejores temas de Roxette en español está, sin dudas, como uno, lo siento, la versión de Salvation en español. Sí. Después le sigue Tú no me comprendes. Y después creo que pondría Un día sin ti. Esos son mis top tres y me encantan. Y realmente Baladas en Español es un álbum que me gusta mucho. Sí. Yo comparto. Y Gessle lo puso todo completo para el 14 de febrero. Está genial. Quiero una edición en vinilo de Baladas en Español. Necesito mi vinilo, señor Gessle, de Baladas en Español, por las barbas de Jebus. Sabes que coincidimos con el puesto número 1 y el 2. Nunca me planteé un puesto 3. No sé cuál sería. Pero un 3. Pero que son muy bonitas. El otro día lo escuchamos con Corin, todo el álbum, lo estuvimos escuchando así en loop. Más allá de que es verdad que las versiones son nada que ver a las originales, a mí me encanta lo que Mari transmite. El trabajo vocal y que no comprendiendo el idioma pueda transmitir de la manera que transmite. Que hay mucha gente. Exactamente. Hay mucha gente que dice que no. A mí me transmitió todo lo que me tiene que transmitir. No, a mí me transmite, pero me lleva a la luna, ida y vuelta, to the moon and back, como decían los niños de Savage Garden. Pero no, a mí me parece increíble. Es el trabajo que habéis hecho con Baladas en Español y que no todos los artistas. Editan un álbum completo. No, te hacen un tema o dos. Roxette se tomó la molestia de hacer un álbum entero. Hay Momento Z que tiene una sutileza en los rulos de los finales de las canciones que parece como que estuviera sintiendo realmente lo que te está diciendo. Pero que eso hablábamos con señorita Corín. Lo que transmite Marí sin saber, si bien tenían lo que estabais cantando, obviamente no es que le hacen decir cualquier cosa, pero digo, ¿cómo podéis transmitir algo que no es en tu idioma y que a mí particularmente me cala ahí a lo más hondo? Vuelvo a lo mismo, la frase para mí, sin dudas, de lo que estamos escuchando en las cortinas y cómo lo dice cuando dice Torre de Babel, un idioma cada cual, a mí esa frase, pero me parece impecable, más allá de que a Luis Escolar hay que colgarlo en una plaza pública y que los fans vayan ahí y le tiren con los CDs de Baladas en Español. Igualmente con este tema saben que no puedo ser muy objetivo porque tiene un corazón especial para mí y va a ser muy repetitivo que lo diga, pero bueno, lo amo al tema. Exactamente, a mí también me gusta mucho, se ubica en mi segundo puesto, pero bueno, vamos a dejar Baladas en Español para otro momento, que a mí me va a encantar hacerlo, me va a encantar poner casi todo el álbum al aire, porque me parece increíble. De hecho, hasta el Quiero Ser Como Tú, con señorita Corin siempre dijimos, más allá de la letra, que obviamente eligieron a alguien que es de México, claro, y tiene muchas modismos mexicanos que aquí no se usan, como puede que sí, puede que no, pues tú, puede que... Igualita. Y acá no lo usamos igualita que tú. Pero bueno, vamos ahí en particular al Quiero Ser Como Tú. Señorita Corin siempre me dijo algo muy particular, ella es muy romántica, y siempre me dijo, tienes que amar mucho a alguien para querer desear ser como esa persona. Uy, qué fuerte. Y esa interpretación a mí me parece fantástica, ¿sí? Sobre una letra que es verdad que suena repetitiva. Y pensaba, si María estuviera viva y si Roxette tuviera la idea de hacer temas en español, ¿cuál podrían ser hoy por hoy? Y a mí me encantaría escuchar Reveal. April Klaus, Reveal, April Klaus en español. Se me puso la piel de gallina de lo que sería. Charm of the Chai, Perfect Excuse, son temas que en español quedarían impecables. Bueno, de hecho, todo esto surgió porque me voy a extender un pelín más, pero acá lo termino. Sí. Con señorita Connie estuve escuchando mucho Shenda y Son Gema, la versión de Marí y la versión de Gessle. Sí. Y a mí siempre me hubiese encantado escuchar ese tema en inglés. Y de hecho, del inglés lo pasamos con señorita Connie al español. No lo voy a cantar acá. Pero en ambas, en inglés y en español, quedarían perfectos esos temas. Pero bueno, lo que vamos a escuchar al aire no es nada en español, sino es el precioso, que lo tenemos en una publicidad nuestra, Beautiful Boy, la versión de Marí, que yo creo que cuando hago un balance de lo que me habéis dejado Bag of Tricks, para mí sin dudas lo que más me gusta es Beautiful Boy y Pocket Full of Rain, son dos temas que a mí me parecen fantásticos y de hecho me parece una pena que no habéis estado editado en ningún álbum en su momento. Y digo, ¿por qué Gessle sacó Let Your Heart Dance With Me? Que es un tema que a todos nos gusta, nos encanta, es un tema épico aquí en Good Karma, que es muy bonito, bla bla bla bla bla bla, pero tiene mucho Gessle y yo quiero escuchar a Marí, y si Bag of Tricks estaba pensado para resaltar la voz de Marí, Beautiful Boy debería haber sido el primer single, en mi concepto. Debería haber sido sin dudas el primer single. Yo te anexo ahí Piece of Cake, lo amo. También es un excelente tema. vuelvo a lo mismo, Let Your Heart Dance With Me representa muchísimo para todos, sí, tiene ahí en el corazoncito, pero yo hubiese puesto Beautiful Boy. Así que como yo hubiese sacado como single Beautiful Boy, y como no soy el representante de Gessle, lo vamos a poner aquí. Así que nada, niños, vamos con Rochette haciendo Beautiful Boy, seguido de Pocket Full of Rain. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. I have Solo aquí. Giga Flashback. Vamos con un flashbackazo de la mano de The Cure, Z. Vamos con los niños de los ojos del iluminado. Sí. Cerati en un momento tenía como una onda. Siempre, cuando arrancaron, para mí eran muy The Cure. Tenían una estética muy The Cure. No en su música, pero sí en lo que era estético. Lo que era estético, es verdad. Sí. El tema va a ir dedicado para Mónica, que le gusta mucho. Nos pidió este tema que va a sonar en nuestro flashback. Y tengo algunos saluditos que ahora, si querés, te sumamos. Yo también voy a enviar saludos luego. Dale, a ver. Para Nélida y Facundo, para Roxana, para Silvana, Ted de Suecia también, que nos escucha siempre. María Laura Crow de Temperley, Jorge Canata de Catamarca, Marcelo Olcina de La Pampa. Así que bueno, también tenemos más saludos por acá. Para la tía Griselda. Que nos está escuchando, así que bueno, ahí si te querés pegar vos. Sí. Sí, que gracias a Dios no ha aparecido la vieja hasta el día de hoy. Pero bueno, también quiero saludar a Diana y a Cristian, que como siempre escucháis, a Sabri, Currox y la Michu, que estáis ahí con los un queremos, lacito. Los queremos. A Maxi, Mónica y María Madaluz también con otro lazo, porque aquí estamos uniendo a la gente. También a Mari de Quilmes, que mandó un mensajito bonito también, que dice que escucha y que habló de Kate Bush. Sí, ya la había saludado. A Alejandro Sunflower, que hoy dijo, Sunflower no está tan feliz. Porque ¿qué es eso de pasar baladas en español? A las ensaladas se le pone aceite y vinagre, no vodka. Y como que no le gusta las baladas en español. Así que el próximo programa, que va a ser entero de baladas en español, va a ir dedicado a Sunflower para que le salgan petalitos de la nariz. Porque así va a estar moqueando y llorando porque no le gusta. Y entonces va a largar así como petalillos de Sunflower por la nariz. Mándenos mensajes y díganos qué les parece baladas en español. Eso, que el Sunflower lo bloqueamos. No le vamos a leer los mensajes a señorita la señorita Grey, gente. Estaría feliz todo. También, ¿no? Señorita Grey, ¿qué será de la vida de señorita Grey? Para mí ha quedado atrapada en el DeLorean y está viviendo como una ahí, realidad paralela cual los niños de Stranger Things. Y también saludos para Yahuito, a ver si te pones las pilas, niño, para la policía. Para el doctor Marcelo Siroma, para el doctor Sergio Aracaki, para Samantha, para... ¿quién más? Ah, a Nelida la ha saludado a ti y aquí tengo una salvedad. Sí. Nelida nos había pedido hoy por el Día del Amigo el tema Venner, sí. Venner del álbum Party de Roxette, donde cantáis todos los que estáis ahí, que se habéis juntado a sacar el álbum, sí. Y no lo he podido conseguir. Lo busqué en mis archivos y no lo tengo, obviamente lo tengo en CD y en LP, pero no tenía forma, así que para la próxima voy a mover ahí los tentáculos del pulpo, lo voy a poner a él para que consiga el tema Venner. Ahí está. Tenemos gente de Brasil también, Zeta Ademir y también Daniela y su mamá. Daniela y Solange, pero qué bonitas que sois esas niñas besacos. Ahora sí, excelente. Continúa con el The Cure. Así que bueno, estamos escuchando a The Cure. Nos lo pedía Mónica, estábamos diciendo, y bueno, si un seguidor, un fan de una banda nos pide, no podemos negarnos. Mónica, no, por supuesto. Mónica, decime. No, que tengo como ahí que se me vienen cosas, el Briggs habla y a mí se me vienen cosas a la casa. Que siempre, yo tenía una época muy de fanático, por ahí, por mis años mozos, de que iba mucho a las compriventas a comprar revistas, obviamente, donde sí. Había notas de Roxette, y me podía pasar así en mi pueblo, fácilmente 4 o 5 horas sentado en el suelo, ahí, mirando revista por revista. Y era, inevitable que entre las revistas esas apareciera la cara de Robert, de The Cure. De Robert Smith, sí. De The Cure, por supuesto. Y había una tapa de Rock and Pop que tenía a Robert de The Cure en la sí. Tapa, muy en grande su cara. Y siempre, cuando se iba sacando revistas, siempre la sacaba porque me lo confundía con el Gesle, que no tenía nada que ver. Pero me viene esa imagen. Mirá. Que siempre agarraba esa Rock and Pop y después sí. Decía, ah, no, cierto, que es el de The Cure. Porque así, cuando uno iba mirando, eran compriventas, era una cosa que ya no existe en el día de hoy. Eran ahí locales apilados de revistas. Qué y linda la señora época. Muy simpáticamente te decía, mira ahí, y tú encontrabas con un container con 5.000 revistas, y bueno, tenías que pasarte toda la tarde ahí buscando cosas. Pero no, esa cosa, me acordaba. Así que bueno, mira, el tema que nos pedía Mónica es Love Song. Es un tema de amor y hay una linda historia detrás de la canción. El vocalista de The Cure había conocido a su pareja cuando tenía 14 años en la escuela. Vos sabés, Zeta, que el amor había sido inmediato, contaba Robert, y tras 15 años... él agarró y le escribió la canción Love Song como regalo de bodas. Finalmente, un 13 de agosto pero del 88 se casaron, siguen juntos hasta la actualidad. Así que el tema que va a sonar ahora tiene detrás una historia súper linda. Así que bueno, por más parejas así, ¿no? Ah, sí, exactamente. Que todos apuesten al amor. Ahí está. Así que bueno, el flashback del día está presentado por Perfumería y Bazar, Lo de Chicha y Narci, en San Francisco Solano, avenida 895, número 2590. Pulpo. Y aquí quiero hacer una salvedad. No, esperen, no nos vayamos. A ver. Ha escrito el Maxi, sí. Y ha dicho, es inevitable escuchar Beautiful Boy y no pensar en Maylin Frías. Qué bueno. Eso es fijación de marketing, muy bien. Claro, cuando lo pasamos al aire dijo, no, es inevitable hacerlo. Está súper asociado. Le mandamos un abrazo fuerte para nuestra auspiciante Maylin Frías. Recuerden que la buscan en Instagram y tiene los mejores cursos. Oh, Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They Got the Look. Qué bonito, y como siempre digo, qué picardía ponerme a hablar arriba de esta clase de temas que a mí me parecen impecables. No sé si son lo más radiable del mundo, pero que cuando escuchas esto, niño, te quieres ahí clavar. Si estuviera en una película, te transporta. Pero por favor, no me hagáis volar la imaginación, que empiezo a delirar. Pero ha escrito el Currox y nos ha mandado un tema que dice que es del 89 y él estaba como sorprendido. Y yo le digo, pero así, como que ya lo conocía, ¿no te acuerdas? Y ahí le voy a pedir al pulpo que ponga un pelín, que me saque la cortina, que lo ponga ahí fuerte y escuchad. Y que no vamos a empezar a cantar Dress for Success, pero que cuando todos escuchábamos este tema decíamos, pero ala, ¿a quién le ha robado a quién? ¿Quién le habéis robado a quién? El tan, tan, tan, tan, tan. Y el Currox estaba ahí como fascinado con la banda, que no lo podía creer que se pareciera tanto al Dress for Success. Y hay otro más, Currox, que se parece mucho, tiene un mismo acorde cuando arranca el tan, tan. Y lo pondremos en otro momento, no aquí ahora, porque hemos llegado al segmento de la señora Mary Fredrickson, que ahí vais a darle un poco de color y un poco de vida a este programa, más porque siempre ella flota aquí entre nosotros. Y el perfume, el perfume en el aire, por sobre todo, también. El perfume de otro amor, tú lo has dicho, Enu Dostar Shalek. Mira. ¿Dónde estará Marí? ¿Habrá reencarnado ya? Para los que creáis en la reencarnación, ¿habráis elevado ya? ¿Estaráis en otro cuerpo, en otra mente? ¿Quién lo sabe? Mira, no sé, pero sí sé, a cruzar. Sí sé que acá en el estudio cada sábado está presente. Por supuesto. Vamos a pasar el hermoso, bonito y otra versión que debería existir en inglés de Con Willows May. Ese tema en inglés, Amarillo, dice catapultado a otro nivel. Y este tema con Willows May va dedicado a Sunflower, que ahora sí se va a poner contento. Y todos sus pétalos vais a danzar y a bailar y alegría al ritmo de cada acorde de esa guitarra de Marí. Qué gráfico sos, Zeta. Pero sí, va a bailar a cada acorde. Sus petalitos, van a empezar a alargar como clorofila. Vais a hacer así un festín. Los granitos del centro del Sunflower. Ya está, ya vais está. A empezar a flotar cual pororó. Ya está. No, su culo va a ser como una máquina pochoclera. Lo tenía que decir. Bueno, vamos a ir con Willows May, seguido de Imoron, dos temazos del álbum Nu. Vamos a la señora Mary Fred. Thank you. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. GK en vivo, ¿te gusta Zeta esto que suena? El Harry Styles me gusta mucho su tema, el de, no me acuerdo, Sin in the Gear, no me acuerdo, con el lento que lo ha hecho conocido, el que hemos puesto al aire del pianito me gusta mucho, más no conozco. Sí, viste que a todo le busca una vuelta de tuerca como para que suene diferente, muy musical, lo viene demostrando en cada presentación, de lo alejado que quiere estar de su pasado con One Direction, eso siempre lo viene recalcando. Por ahí a los fanáticos no les simpatiza mucho que diga eso, pero bueno, hoy les traigo un cover que está genial de una banda estadounidense, Little Big Town. La canción se llama Gear Crash. En español es Enamoramiento Femenino. Es una canción que fue grabada por el grupo de música country y fue esto en 2014. También obviamente que se hizo muy famosa la versión desde que Harry la empezó a interpretar en vivo. Levantó el tema de esta gente también Harry, porque siempre en sus conciertos la viene haciendo. Que recordemos que el 4 y el 5 de diciembre se va a estar presentando en River. Que por cierto están las chicas con las carpas ahí. Ahí lo hemos mandado al BRICS a hacer la cola y después nos contará todo algún día, porque no sé por qué no nos cuenta el aire. Las cinco carpas Z totalmente equipadas. Son aproximadamente 12 chicas que se van rotando. ¿Sabes que consiguieron el visto bueno del club hípico que está ahí cerca de las inmediaciones de River, donde suelen comenzar las filas para los recitales? Y continúan súper conectadas porque utilizan el wifi del estadio River. En un momento se presentó, vos sabés, la policía también, y elevó un informe que lo llevaron a la fiscalía por usurpación de espacio público, pero bueno, por suerte no dieron lugar a nada extraño, solamente dijeron que se fijen ahí, que no haya desmanes, que informen si hay más carpas. Muy bien, porque sí, es verdad que me imagino los vecinos que deben estar todos contentísimos de tener estas niñas ahí acampando desde 8 meses antes, más o menos. El tema va a ser lo ahora. Lo que es tener 18 años, 15, 14, en el cuanto tienen. 18, 22. Y poder hacer ese acampe, porque ¿cómo llegas al día del concierto? Son 5 meses y que se van a topar con la gente que va a ir a hacer la fila para los conciertos. Chris Martin. Coldplay. Ahí se va a armar el hecatombe. Claro. Ahí va a venir la policía y vas a levantar a todo con carpas, a tomar por culo, volver a su casa. Y me imagino las niñas estas, si después de 3 meses están ahí, vienen y las levantan. Pero bueno, también tenéis que pensar que hay otros eventos y hay otra gente. No van a movilizar la entrada ni la cola de otro evento por las niñas. Pero bueno, veremos qué pasa. Así que vamos a ver qué pasa. Nos va a mantener informados. Así que bueno, entonces vamos con el Gear Crash. I got a girl crush. I hate to admit it, but I got a heart rush. It's slowing down. I got it real bad. Want everything she has. Smiling that midnight laugh she's giving you now, and I wanna taste her lips, yeah, cause they taste like you. I wanna drown myself in a bottle of her perfume. I want her long blonde hair. I want her touch, yeah, cause maybe then you'd want me just as much. And I got a girl crush. Oh, I got a girl crush. I don't. Get up from my mind. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Comerciales. Volvemos con más.

en un futuro nunca nadie sabe lo que sucede, pero no sé si me volvería a casar, ¿no? Mucho gasto, y sobre todo hoy por hoy. Y en este país, ala, pero que te sale una fortuna casarte. Pero bueno, se ha volado un programa, niñacos. Gracias a todos por haberse estado ahí conectados. Gracias al pulpo, que siempre está en nuestros controles. Ahí sacude el tentaculillo lleno de dulce de leche que le ha quedado del churro que se ha comido últimamente. Ahí está, claro. En la dirección general nos acompañó, como siempre, ahí moviendo los hilos, la señora Claudia Daporta. Por supuesto, asistente de producción, como siempre, la bonita y cantadora hoy, se ha cantado todo, señorita Corin. Del otro lado del micrófono, mi querido, liberado y Harry el stylizado, señor Briggs. Del otro lado también mi amigo, mi co-equiper, el señor Z. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Por supuesto, y recordad, niños, siempre que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Nos vemos en 7 días. A la carmaditos, buena vida. Buenas noches, hasta pronto. Du var den som jag Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.